fueron las monjas las madres de aquel niño que sin padre quedó. Con ellas en el convento su infancia feliz pasó. Era un travieso chiquillo que de valor daba pruebas sin par. Por eso constantemente al chiquilín se le oye exclamar: yo quiero ser torero, torero quiero ser, torero de gran tronillo, con un gallito dicen que fue. Quiero ganar dinero para traer aquí un manto para esa virgen que tanto vela por mí. ¡Y olé! Y se hizo mayor el chiquillo. Del convento un día se fue y a las pobres monjas llorando sola las dejó. Dicen que fue. Quiero ganar dinero para traer aquí un manto para esa virgen que tanto vela por mí. Lindo ejemplo del torero que dio su vida por ser feliz. El chiquillo y del convento por fin se cansó. Llorando dejó a las monjas el día en que se marchó. Fue torerito famoso, supo triunfar por valiente en la lid. Un día volvió al convento y se lo oyó decir así: yo soy por fin torero, torero de postín, y vengo a besar las manos que me cuidaron de chiquitín. Yo soy por fin torero y vengo a regalar un manto para esa virgen que eso no puedo evitar. ¡Y olé!